Desde la tierra del Libertador, frecuencia 1580, amplitud modulada, emite CW54, emisora del Este, transmitiendo en el año de su 60º aniversario, emisora del Este, una radio con alma. Hay un modo de ver las cosas que no tiene sentido.